Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. ¿Cuántas veces te he hablado de los años 80, aquella dorada época de mi infancia? Ya te conté acerca de las series que me gustaban. Siempre tuve debilidad por El Caballero Andante, El Justiciero Solitario, aquel que hacía el bien sin esperar ningún tipo de recompensa. Así, me veía cuántas series saliera, siempre y cuando tuviera un protagonista con estas características. Soñaba con ser adulto y salvar a damiselas en desgracia, liberar pueblos de pandillas de forajidos y ser, precisamente, un héroe. Así, un día de 1982, ATC anunció una nueva serie que anidaría profundamente en mi corazón y se quedaría para siempre. Knight Rider, o El Auto Fantástico, como la conocimos en Latinoamérica, marcó una época y lanzó al estrellato a un joven David Hasselhoff. Su autor fue Glenn L. Larson, autor de batacazos tales como Battlestar Galactica, Buck Rogers en el siglo XXV, otra de mis favoritas, BJ y tantas otras. Era una serie de episodios unitarios donde el protagonista, Michael Knight, se desempeñaba para la Fundación para la Ley y el Orden. Esta organización estaba construida por un filántropo de apellido Knight. Dicha fundación desarrolló un fantástico auto computarizado capaz de maravillosas proezas, dotado con una mordaz inteligencia artificial, llamado KIT, Knight Industries 2000, también traducido como Caballero Andante 2000. Michael tenía un jefe llamado Devon Miles y una bella ingeniera técnica que se encargaba de KIT, Bonnie Barstow, interpretada por la hermosa Patricia McPherson. Durante una temporada, esta... ¿Cuál? Esta, hablando de la actriz, se alejó de la producción y su lugar fue ocupado por la sugestiva Rebecca Holden en el papel de April Curtis, pero fue resistida por el público, además de algunos inconvenientes con la producción, por lo que Bonnie regresó para la tercera temporada. Como había comentado, los capítulos eran autoconclusivos en líneas generales. El planteo era más o menos el mismo siempre. A Michael le asignaban un caso, conocía a la dama en peligro, se topaba con los malos, a veces perdía, a veces se le escapaban. Continuaba con la investigación, siempre con la ayuda de Kit. Y después venía la clásica persecución, la pelea final y el beso con la chica, infaltable. Así todo, la serie tenía un encanto increíble. Volví a verla hace poco y me sigue gustando, aunque el tiempo la vaporea un poquito. Hay episodios memorables, como el capítulo inicial, donde se narra el origen de todo. También el de Carr, un prototipo malo de Kit. Además están los de Goliath, un camión con la misma aleación casi indestructible que el propio Kit. Para mejor, estaba manejado por Garth, el hijo legítimo de Wilton Miles, desheredado por sus conductas villanescas. Precisamente, Michael Knight tiene un rostro muy parecido al de Garth. Este personaje fue interpretado por el propio Hasselhoff con un bigote y una minúscula barba, que hasta podría parecer algo ridícula. Pero la verdadera estrella era Kit, con un arsenal de mordaces respuestas, maravillosos trucos que incluían sillas eyectoras, hackeador de claves, cortina de humo, de aceite y hasta un Atari para que Michael se divirtiera durante los viajes largos. Si hubiera tenido un cajero automático en el interior y un Tetris, yo creo que hubiera ahorrado peso por peso para comprármelo. De alguna manera, fue un precursor ante lo que vendría en la vida real. Hoy, muchos autos vienen con reproductor de DVD y tantas funciones impensadas en aquel entonces. David Hasselhoff, quien interpretó a Michael Knight, había hecho pequeñas participaciones en otras producciones. Knight Rider fue el trampolín a la fama. Posteriormente protagonizaría y produciría otro éxito, Baywatch. Pero no todo termina allí. David también ha participado en la película de Nick Fury, dando vida al papel principal, y ha lanzado varios discos como cantante. Y como si eso fuera poco, hace un cameo en el increíble corto nostálgico ochentoso, Kung Fury. Hasselhoff También es filántropo y fundó la organización caritativa Race for Life, Carrera por la Vida, que recauda dinero para niños enfermos, así como el Club Hasselhoff para ayudar a niños con cáncer. ¿Cómo no intentar emular a este héroe que traspasó la pantalla para convertirse en uno de la vida real? La icónica melodía de apertura fue compuesta por el propio Glenn Larson y Stu Phillips. Según corre el rumor, habrían tomado la inspiración de una obra del siglo XVIII cuyo autor es Leo Delibes, titulado Courtige de Bacchus. ¿Cómo? Courtige de Bacchus. Y el tema Sphinx de Harry Thuman. El auto fantástico despertó una auténtica fiebre por aquellos años. Autitos de colección, figuritas, naipes y cuanto objeto se te ocurra. En aquellos tiempos, para un cumple me regalaron un reloj que venía con un jueguito de fútbol. Había otros con autos y naves. Me gustaba tocar los botoncitos para que sonara un pitido y jugar a que llamaba Kit. Siempre decía la icónica frase, Kit, te necesito. Imagínate lo que fue que hasta hubo una exposición de autos en la rural y tenían como novedad una réplica del mismísimo auto fantástico. Prometí sacar buenas notas, lloré y pataleé, pero mi padre no quiso llevarme. Durante mucho tiempo tuve esa espina clavada, hasta que a fin de año un compañero me confesó que había sido un fiasco y que el auto negro no tenía computadora, solamente un tablero de cartón pintado y ni siquiera hablaba. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Soy Uno del Oeste, conduzco, produzco y hago las exquisiteces de Rústico Exquisito los viernes a la noche en el Facebook, Rubén Paz, y también soy el director de la editorial Uno del Oeste. Yo cuando estaba en auto fantástico, ponele que iba a quinto grado, sexto grado, creo que iba a sexto grado. Igual siempre, antes ya estaba, pero yo en sexto grado me acuerdo una que me quedó porque fue genial. Un día común, corriente, voy a la escuela, cuando vuelvo a mi casa, no sé por qué motivo, nunca entendí por qué, porque no era un motivo en sí, no era mi cumpleaños, no era el día del niño, no, nada. Llego a mi casa y me acuerdo que estaba mi vieja con mi hermana mayor y un paquete. O sea, yo entro a la cocina como siempre, que es donde yo transmito ahora, ¿no? Era la pieza de nosotros, acá era toda una especie de... acá había tres camas y la cocina, chiquitita, todo. Entro a mi casa, a la cocina, y veo un paquete arriba de la mesa. Y mi vieja y mi hermana me dicen abrilo. Bueno, abro. El auto fantástico. Me habían regalado el kit, el famoso kit. No, bro, increíble fue eso. Me puse a llorar de la emoción. Porque primero no lo esperaba, jamás. No sé cómo se le ocurrió a mi vieja regalarme. Y vos sabés lo que estaba ese auto. Era un auto con tracción trasera. Y era el auto fantástico, estaba igual, todo diseñado igual, negro, una facha brillante. Me duró un montón ese auto, hasta que después, no sé si por algún motivo o pasó algo, no me acuerdo si se me rompió. No me acuerdo qué pasó con ese auto bien exactamente, pero me duró mucho tiempo. Eso fue genial. Claro, yo era muy fanático de la serie. Y se ve que por algún motivo me lo regalaron. Capaz que andaba bien en la escuela, ¿no? Nunca supe por qué fue. Nunca supe el motivo, no me lo dijeron. Pero también puede haber sido un regalo porque sí, ¿no? Creo que uno de los momentos más lindos de mi infancia fue eso. El auto fantástico arriba de la mesa, en un regalo así, qué sé yo, porque sí. Una facha ese auto, no sabe lo que era. Hermoso era ese auto, hermoso. Una vez, uno de los chicos de la cuadra vino llorando porque decía que le habían pegado en la plaza de la vuelta. Le pedí que me marcara quiénes habían sido y los fui a buscar. Eran los típicos malevos en patota. Pero no se esperaron que los fuera a encarar directamente. Y sin decir palabra, le sacudí una trompada al estómago a uno. Los otros dos se quedaron helados y aproveché para ponerme en guardia de karate, que no tenía ni peregrina idea, pero imité la postura que hacía Michael en la serie. Uno de ellos me tiró una piedra y se fue corriendo. Mi amigo me agradecía por haberlo defendido y se lo contaba a los otros chicos de la cuadra, admirado. Imagínate cómo me sentía. Me moría de ganas por tocar los botoncitos del reloj y decir, Kit, te necesito. Un amigo me comentó hace poco que le encantaba y trataba de no perderse ningún episodio, y que cuando jugaba, buscaba algún autito negro y le pedía a la madre que le pintara el láser rojo en el frente con algún esmalte para uñas. Mirá qué creativo, nunca se me hubiera ocurrido. Y eso que yo le pintaba esa rayita con un marcador y duraba menos que la promesa de un político. A veces, cuando íbamos a la quinta y mi padre dormía la siesta, me gustaba correr y deslizarme por el capot o entrar por la ventana del auto y jugar a que perseguíamos a los malos. Lo mismo cuando agarraba la bici. Hacía de cuenta que era una versión primitiva de Kit y me divertía corriéndole carreras a los autos que pasaban. El auto fantástico terminó de emitirse en 1986 tras 90 episodios a lo largo de 4 temporadas. Posteriormente hubo una serie de continuación llamada Team Knight Rider, pero tenía poco que ver con la original y pasó sin pena ni gloria. Peor suerte tuvo la película de 1991, que tenía como intención lanzar una serie llamada Knight Rider 2000, Knight Rider 2000, sin presupuesto y sin gancho, y quedó en eso. En 2008 se intentó reflotar la franquicia con una película que funcionaría como episodio piloto y lanzamiento de la nueva serie. Estuve meses esperándola, desde el anuncio, pero cuando la vi me sentí muy desilusionado. De todos modos, la producción tampoco logró captar el interés de la audiencia, que fue mermando y tuvo una única temporada. Mirá qué mala que sería que planearon 22 capítulos y la cancelaron en el 17. Ya no tengo el reloj con el jueguito para hacer de cuenta que soy Michael. Lo que sí tengo es la melodía de apertura como sonido de alarma en el celular. Y eso no es todo. Lo que sí me gustó fue el jueguito de video que salió para la computadora en 2003. Había algunas misiones que eran algo complicadas, pero a nivel gráfico y jugabilidad te permitía sentir que estabas en el universo planteado por la serie. Era todo una pasada. Me gustaba elegir la cámara desde la cabina y sentirme al volante del maravilloso auto mientras la voz en off del final de cada episodio resonaba en mi cabeza. Michael Knight, un luchador solitario en un mundo peligroso. El mundo del auto fantástico. Nos vamos a despedir con No Way to Be in Love, interpretado por el mismo David Hasselhoff y Katherine Hegland en uno de los episodios. Nos reencontramos en una semana para más Juglaridades. Just can't stop.